cruzando, la maestra Maribel Barradas Landa nos dice cómo se integrará el equipo representativo de halcones de la Universidad Veracruzana que tomará parte en el evento de instituciones de educación superior el próximo mes de febrero. Por ser Jalapa, la región más grande, pues la mayoría de los integrantes de los equipos representativos están concentrados en la región Jalapa. De ahí es de la región Veracruz, unos cuantos más, aproximadamente entre 25 y 30 serían de la región Córdoba-Orizaba y de la región Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. Yo creo que entre estas dos regiones tenemos un 10% más o menos aproximadamente de los integrantes de nuestros equipos representativos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más del año 2018 de su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Pues con esta rola de Miguel Mateos, hoy vamos a iniciar nuestro programa para mandar un fuerte abrazo a todos aquellos niños, jóvenes que por cuestiones del Consejo Técnico y demás que se da en Veracruz, están en casita descansando con la familia. Y en ese sentido, trataré en la medida de lo imposible de que el programa sea de alguna manera didáctico, ameno y no tan cargado de palabras gruesas, porque tengo entrevistas que quiero pasar, Chucho, donde hablan de palabras gruesas, pero niños, jóvenes, papás, familiares, amigos y demás que están en casita, los videos, las grabaciones que van a escuchar son aquellas que ustedes me mandan, que he recibido por correo de familiares de migrantes y migrantes. Y hoy, con esta rola que están escuchando, ¿se escucha, Chucho? Eso, de Miguel Mateos, es para motivar a todos aquellos niños que por diversas razones, tal vez en este momento solo viven con su mamá, o solo viven con su papá, o con los abuelos. No se preocupen, lo importante de esto es sonreír y luchar por los sueños, por nuestros sueños, y cuando seamos grandes, poco a poco, lograrlos. Todo esto porque vamos a continuar brevemente con un tema que abordamos el viernes pasado, el de las mamás deportadas, las mujeres deportadas de Estados Unidos que están siendo literalmente aventadas hacia Tijuana, donde ya se han organizado para apoyarse entre ellas mismas. Y en ese sentido también, esto es para callarle la boca a uno de los ignorantes más ignorantes de México. Perdón, disculpen, dije que no iba a decir tantas cosas, pero hay un diputado por ahí del PRI que al parecer no tiene la más mínima idea de lo que es la vida humana. Yo creo que ni gusto tiene por la vida, pero se atrevió a mencionar, sin siquiera hacer un tipo de investigación diagnóstica basada en información, entrevistas, porcentajes o algo, así abrió la bocota cual animal que quiere hacer daño. Perdón por los animales, porque ellos tienen su propio universo y su hábitat que cuidan. No sé cómo llamarle a esta persona, pero es un diputado del PRI que dijo simple y llanamente que los hijos de papás o mamás solteras, solteros, pues son a veces quienes andan haciendo malas cosas, robando, asaltando y demás cosas. Entonces, yo creo que esta persona realmente es un ejemplo para todos los mexicanos de lo que no debemos hacer. Escúchenlo, véanlo en las noticias, pero no se debe hacer lo que este diputado Benjamín Medrano dijo acerca de los hijos de madres solteras. ¡Qué soberana tontería dijo! ¿Eh? Pero bueno. Ok, pues voy a enlazarme a precisamente hasta Tijuana, donde está nuestra amiga corresponsal y doctorante, para que nos comente los trabajos que está haciendo allá Inés Barrios de la O respecto a estas mujeres deportadas. Cómo la experiencia de Inés Barrios de la O, estudiante del Colegio de la Frontera Norte, está apoyando a estas mujeres. Sí, bueno. Hola, buenos días. Hola, Inés, qué, de veras, hay una palabra que dice, qué gusto escucharte, pero realmente te lo decimos así de mucho corazón. Qué padre escucharte, de veras, eres una persona lindísima, una estudiante pues muy destacada del doctorado, pero sobre todo, como humana, un ejemplo a seguir de lo que estás haciendo allá, con lo que has hecho y estás haciendo con pues las mujeres deportadas, quienes están en Tijuana, viviendo muchas, muchas situaciones. Platícanos, Inés. No, pues primero gracias por el espacio y compartir estos problemas en sí familiares que se desarrollan a partir del incremento de las deportaciones que se han dado desde el 2008. Y pues una de esas es la separación familiar, como bien mencionabas desde tu programa pasado, es un tema que han abordado. Y pues que si bien son mínimas en comparación al número de hombres que son deportados, pues las problemáticas son muy grandes, ¿no? Llevar una maternidad a distancia para estas mujeres pues es muy, muy difícil, porque si bien en el caso particular de Tijuana, del total de deportados, solamente el 12% son mujeres, pero de ese 12%, el 60% de ellas eran jefas de familia, y se da una separación familiar nuclear, principalmente que están dejando hijos que son nacidos en Estados Unidos. Así es. Y esto comentábamos el viernes pasado, que pues realmente responde a una indicación malévola, cruel y despiadada que por ahí ha hecho el presidente Donald Trump a los agentes migratorios en las redadas de los condados, de las comunidades, buscar o identificar familias donde haya mamás mexicanas con esposos norteamericanos o bien ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué? Porque es el daño que quiere hacer, separar precisamente a estas familias y por ahí empezar a hacer una presión espantosa hacia México para seguir con su absurdo comentario del muro. Pero de alguna manera las organizaciones sociales están teniendo mucho peso, y en el lado mexicano, en las cuales tú has participado, pues son ejemplares para apoyar a estas mamás. Sí, realmente aquí quien está haciendo frente a esta problemática, desafortunadamente se podría decir, son las asociaciones de la sociedad civil. Y desafortunadamente, coincido contigo, desafortunadamente, solo como paréntesis, porque el gobierno, de los millones y millones que destinó para el programa Somos Mexicanos, al parecer, sácame el error, al parecer estas madres deportadas ni un peso han visto allá en Tijuana. No, realmente quien se ha hecho cargo de esta problemática o quien ha llevado a cabo son las asociaciones. El programa que se supone que es para atención a deportados, desde una perspectiva humanitaria, integral, pues ya somos mexicanos, pero creo que es un programa emergente que no ayuda o que no soluciona las problemáticas de estas mujeres. Creo que al llegar a Tijuana y tener la oportunidad de realizar una llamada telefónica y recibir un sándwich, creo que no es la no es la solución. Son personas que en ese momento su estado emocional es muy inestable, necesitan apoyo psicológico, desafortunadamente no lo reciben, pero pues encuentran asociaciones como es Madre Asunta, que es una institución consolidada con más de 30 años de atención que atiende a mujeres y menores. Y desde el 2014, otra asociación que es muy importante en esta cuestión de mujeres deportadas y el contexto de separación familiar, pues son las Dreamers Moms. Dreamers Moms, okay. Dreamers Moms, mamás soñadoras, ¿no? Así es. Y mamás soñadoras, yo creo que debe haber otra forma de apoyarlas para que dejen de soñar que el gobierno las va a apoyar. ¿Cómo podemos hacer para que esos sueños realmente se concreten y ese dinero destinado a migrantes deportados, a mujeres deportadas, llegue a ellas? Sabemos que es un año electoral, sabemos que en algún momento esos recursos, gran porcentaje de esos casi 1,000,000,000 de pesos del programa Somos Mexicanos, se va a ir para las campañas electorales. Por supuesto que así va a ser. Pero ¿cómo podríamos, Inés, desde Veracruz, en Tijuana, contribuir, no sé, con algo en especie, con algún tipo de carta? Ya ves que por internet se mandan cartas también, páginas, algo, contribuir. Mira, pues realmente la ayuda, cualquier tipo de ayuda es buena para este tipo de asociaciones que están en la lucha de intentar regresar con sus hijos. Entonces, uno puede contactarlas a través de la página de Facebook, que es Dreamers Mom. Sí. La otra, pues pueden llamar por teléfono. Te paso el teléfono, que es 664, es la Lada. Sí, 664, estoy anotando. Ajá, 1306. Ajá. 144. Lada, 664 y teléfono 1306-144 de esta asociación Dreamers Moms, donde pues lamentablemente hoy, esta mañana de viernes, siguen estas mamás luchando, sufriendo y buscando la forma de regresar con sus hijos a Estados Unidos, ¿no? Así es. Fíjate que uno de los méritos de esta asociación es que sacaron, en colaboración con la Universidad de Oregon, una serie de libros de cuentos infantiles para concientizar y sensibilizar sobre estos procesos sociales y culturales de separación familiar a causa de la deportación. Entonces creo que adquiriendo los libros también es una buena forma de apoyarla. En otras palabras, los libros que ellas, los que escribieron con esta Universidad de Oregon, comprarlos y de esta manera estamos contribuyendo con algún pequeño ingreso, ¿no? Así es. Oye, excelente. En la página web, en su Facebook, está, supongo que deben estar las indicaciones para conseguir estos libros. Sí, claro, ahí tienen todas las indicaciones para poder adquirir. Y más allá del apoyo, creo que adquiriendo estos libros, leyéndolos, transmitiéndolos a los niños, estamos concientizando a la ciudadanía y de cierta manera podemos ver esta realidad social que está pasando a causa de las deportaciones. Y parece muy lejana, hablando de Veracruz y Tijuana, parece una realidad muy lejana, pero no. Aquí en Jalapa he podido platicar, no quiero decir entrevistar, sino platicar incluso con hombres que están trabajando en un taxi y son papás, están sufriendo esta separación familiar. Son hombres que fueron deportados y su esposa e hijos americanos allá están, en Estados Unidos, y son papás que dicen: profe, ¿cómo le hago para regresar? Lo que anda buscando uno por ahí como profesor es que Relaciones Exteriores los oriente para tramitar el famoso waiver, que es el perdón migratorio. Pero resulta que en el caso de este taxista jalapeño, él firmó voluntariamente su deportación cuando no debió haberlo hecho. Entonces, según Relaciones Exteriores, lo cual tiene cierta pertinencia, es que una vez que ellos firman su deportación voluntaria, pues prácticamente están aceptando todo lo que dice en ese papelito en inglés. Fui mal ciudadano, fui mala persona acá, incurrí en violaciones, y por lo tanto, el castigo para no ingresar a Estados Unidos alcanza incluso hasta los 15 años, ¿no? Sí, y fíjate que una de la esperanza que tienen esta población de deportados, tanto padres como madres que tienen hijos ciudadanos, es que sus hijos les puedan legalizar después de que cumplan 21 años sus hijos. Así es. Sin embargo, desafortunadamente el día de ayer, una de las propuestas de Donald Trump, que va a sacar el día martes, es eliminar la reunificación familiar como vía de legalización. Entonces, si eso es muy importante que lo consideren, porque ya en este caso esos niños cuando lleguen a cumplir 21 años no van a tener la posibilidad de que sus padres puedan volver a regresar a ese país donde los tuvieron, donde los criaron. En otras palabras, este taxista jalapeño cuya familia está en Washington y demás, sus hijos están en la primaria, en otras palabras, de llegar a transformar en ley esta iniciativa de Donald Trump, este papá no podrá ser pedido por su hijo cuando el chamaquito alcance la mayoría de edad. Como ahora todavía se puede, todavía el día de hoy se puede, aquellos jóvenes que ayer cumplieron la mayoría de edad pueden empezar los trámites para que su papá, que fue deportado, mamá deportada, y está acá en México, Jalapa o Tijuana, vaya a Estados Unidos por derecho, es decir, como ciudadano norteamericano, a este joven que ayer alcanzó la mayoría de edad, la ley norteamericana le permite mandar a pedir, reclamar a sus papás que fueron deportados, ¿no? Así es, sí, pero después del martes esto está en total incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, es una propuesta, pero pues ojalá y no se apruebe. ¿Y qué te parece, Inés, si la incertidumbre, que es válida, que la tengamos, vamos a transformarla en algo positivo, aprovechando el recordatorio que bien lo haces al respecto, decirle a los radioescuchas, si tienen familiares o amigos que están en esta situación en Estados Unidos y saben de que algunos jóvenes, hijos de mexicanos, de veracruzanos, bajacalifornianos, chihuahuenses y demás, que nacieron en Estados Unidos y están allá y ya tienen la mayoría de edad o la cumplieron ayer, que de inmediato empiecen el papeleo para pedir a sus papás, quienes hayan sido deportados a México, que ya lo inicien. ¿Cómo ves? Sí, realmente es muy importante que lo hagan, porque te digo, ahorita estamos en incertidumbre, pero realmente es una realidad que es muy factible, porque a cambio de esto que está pidiendo Donald Trump, que se elimine esta vía de legalización, él dará uno para legalizar a 1.8 Dreamers, que es lo que se está buscando, ¿no? De cierta manera también, pero pues sí dejaría de lado esta otra opción. Claro, y es una opción totalmente pues fantástica, que en algún momento, pues yo, Carlos, fui deportado de Chicago, pero mi hija en cualquier momento allá en Chicago en el mes de agosto va a cumplir la mayoría de edad, pues eso me le va a permitir a ella pues llevarme a Chicago y ya estar con su mamá allá, su mamá americana, y ser nuevamente una familia, ¿no? Bueno, no necesariamente americana, puede ser alguna chinita nacida en Estados Unidos, la cual lo hace norteamericana, alguna chica pakistaní, alguna chica hindú que cocine rico porque me encanta la comida, ¿no? Algo parecido y demás, o alguna chica cuyos padres son de Chihuahua, Ciudad Juárez, y nació allá, ¿qué te parece? Algo así, ¿no? Entonces eso es lo que hoy tenemos que promover, aprovechando este espacio de radio. Padres de familia, familiares, amigos, que sepan de estos casos, por favor díganles, ya inicien el trámite para que sean pedidos los papás por sus hijos en Estados Unidos, ¿no? Porque es ya. Sí, es ya realmente no dejar que pase el tiempo y cuando realmente quieran o tomen la decisión ya sea demasiado tarde. Sí, porque estas medidas que está tomando Donald Trump de alguna manera responden a, bueno, son presiones políticas que trata de hacer hacia los gobernantes mexicanos. Sabedor Donald Trump de que los políticos mexicanos de altísimo nivel son totalmente corruptibles, son hasta cierto punto algunos de ellos ignorantes y demás, y miedosos, que es lo peor del caso, que nada de honor le hacen a esa tradición mexicana de mexicanos, mexicanas bravas, luchonas y demás, pues sabe que en algún momento va a presionarlos y van a ceder en alguna de las 20 presiones que está haciendo Donald Trump, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, Inés, siempre es un gusto padrísimo tenerte en la línea telefónica, pero mayor tenerte aquí físicamente. Así es de que en algún momento del año necesitamos que estés con nosotros acá en Radio B y hagamos un evento para compartir en un seminario o algo, presentar tu libro, algunos libros, y te tengamos físicamente y podamos hablar directamente con los radioescuchas de Radio B. ¿Qué te parece? Claro que sí, yo encantada de participar con ustedes. No te preocupes, tengo unos muy buenos amigos coyotes que te pueden traer de allá desde Tijuana. Okay. Bueno, ¿qué te parece si continuamos el próximo viernes para que nos sigas comentando sobre, pues, qué hacen estas mujeres para ganar un poquito de dinero allá, cómo subsisten, cómo se mantienen, o si quieres adelantar algo en este momento, hazlo, pero sería padrísimo también conocer más de su vida, padrísimo en el sentido de conocerlas más y motivarnos más a comprar sus libros para apoyarlas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos, Inés? No, pues mira, solamente apoyar, concientizar esta problemática. Esta es una asociación civil de lucha. Sí. Pero son mujeres que también, aceptando la realidad, han tratado de insertarse en la vida de Tijuana, ¿no? Muchas no son de Tijuana, como lo mencionas, o sea, son de varias partes del país, pero realmente Tijuana para ellas representa estar más cerca de sus hijos. Claro. De la posibilidad de que sus hijos al menos una vez al mes vengan a visitarla. Sí, sí, sí, sí, sí. Exacto, es algo bueno, lo digo como humano y como padre, es algo indescriptiblemente doloroso, ¿no? Así es. Es indescriptiblemente doloroso, pero bueno. No quisiera verte a ti nunca en una situación así, porque eres toda una... Eres muy sensible y demás al respecto, pero imaginemos nada más esto. Imaginemos esta realidad. Imaginemos que volteando a la historia, imaginemos que en algún momento en México hay una expresión social que nos lleva a las armas, que nos lleva a quitar a políticos y demás, y que estos políticos hoy huyan y no sepan dónde están sus hijos, o quedan por allá, lejos y sin poder verlos, por ejemplo, ¿no? O se transformen en inmigrantes indocumentados huyendo de sus fechorías que hicieron acá como políticos. A ver, ¿qué van a sentir? Perdón por esta expresión, pero este ejemplo, pero en pocas palabras, yo sé que en algún momento algunos políticos, algunos servidores públicos escuchan este programa y simplemente, más que ponerse en el zapato de estas mujeres, simplemente cierren los ojos y asúmanse como que ustedes, políticos, son esos padres de familia que están acá, y su esposa, su esposo, en Estados Unidos con sus hijos. ¿Qué harían, nada más? ¿Qué harían? Ábranlos. No lo están. Gracias a lo que ustedes quieran agradecer, no lo están. Pero está en sus manos luchar con todos los instrumentos constitucionales, jurídicos y políticos para que esas mujeres puedan arreglar esa situación migratoria. Así es. Inés, te mando un fuerte abrazo y, si me lo permites, un beso virtual. Hasta por allá. Muchas gracias por el espacio, un abrazo. Ah, yo pensé que por el beso virtual, pero bueno. Bueno, nos escuchamos el próximo viernes, ¿te parece? Claro que sí. Y para entonces te espero tenerte la gran noticia de que ya compré el libro y lo comentamos. Y también motivamos, si logro comprarlo, es decir, si logro comprarlo por internet y me llega antes del viernes, te propongo algo, que lo rifemos. Ah, excelente. ¿Sale? Perfecto. Órale. Bueno, te mando un fuerte abrazo nuevamente y nos escuchamos el viernes 2 de febrero, que es un día muy especial, y el viernes diremos por qué es especial, ¿eh? Gracias. Hecho, pues bueno, lo voy a adelantar porque me gusta ser muy parlanchín. El viernes nuestra doctora Inés Barrios de la O cumple años, entonces vamos a aprovechar para darle una sorpresa, y aquí te queremos, Radio V, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas Hecho. Gracias. Fuerte abrazo y muy buenos días allá, porque estás 2 horas atrás, son las 8 de la mañana casi, ¿no? 8 casi. Bueno, fuerte abrazo, Inés. Hasta luego. Hasta luego, bye. Chucho, ¿qué te parece? Tenemos la posibilidad desde Xalapa, Veracruz, por lo menos de apoyar a estas mujeres comprando los libros que escribieron con la Universidad de Oregon. Qué cosa tan contradictoria, ¿no? Ni el gobierno con sus 1,000,000,000 de pesos para apoyar a estas mujeres deportadas, y ninguna universidad mexicana, hasta ahora, de acuerdo a lo que nos platica nuestra colega Inés, se acercaron a escribir estos libros con las migrantes deportadas. ¿Qué onda con eso? Bueno, ¿cómo ves? ¿Nos vamos tantito con Miguel Mateos cuando seas grande? Ya me la quitaste. No, tranquilo, acá la tengo. A ver, vamos a ponerle acá. Y todo esto porque vamos a continuar después de la llamada que le hagamos a Susana Castillo, nuestra reportera, periodista de la Universidad Veracruzana, para que comparta también sus reflexiones migratorias. Vamos a continuar brevemente con este tema de mujeres deportadas y mujeres madres solteras, donde un diputado sin masa encefálica, sin cerebro, sin nada, o sea, ¿cómo llamarle? No, los perros con pulgas y sarnas, pobrecitos, son animalitos que están sufriendo. Pero este diputado, no hay comparación con qué podamos comparar a este diputado, que se atrevió a decir que los hijos de las madres solteras son los causantes de varios problemas. ¿Qué onda? ¿Está la música o no? Tantito. Otra vez para motivar a los chavos. We'll be right back. cosas grandes. Bueno, ese es Miguel Mateos y precisamente motivando a estos jóvenes. No olviden, jóvenes, luchar siempre por sus sueños, dar su mejor esfuerzo en todo. No importa que alguien les diga, oye, pero tú no puedes hacer eso, es imposible, mira, tu papá está trabajando fuera, manda poco dinero, o no conoces dónde está tu mamá, o dónde está tu papá. No importan esos comentarios, por favor, jóvenes. En algún momento les voy a platicar un poquito de esto, de que no importa nada de esto. No voy a poner ejemplo en mi vida, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Pero yo también fui joven, fui chavo, estuve en la secundaria, prepa, universidad, y tuve sueños. Y créanmelo, con esfuerzo, el mejor esfuerzo que puedan dar, se pueden ir alcanzando. Y miren, dice el dicho, para muestra un botón, aquí me mandó Doña Lupita un video por Messenger donde habla de hombres, mujeres que hoy en día lograron sus sueños y fueron, no lo van a creer, contrario a lo que dice este diputado, de que los hijos de mamás o papás solteros son malos ciudadanos, fueron hijos de mamás solteras. Voy a leerles rápidamente. Van a escuchar una musiquita por ahí, pero les voy a decir de qué se trata. Ahí les va, miren. A ver. Se trata de, por ejemplo, de Bill Clinton. Su papá murió cuando Bill Clinton tenía 3 meses de nacido. Imagínense nada más. Y únicamente lo crió su mamá. Y ahí está. Fue presidente de Estados Unidos. El autor Orson Welles, que escribió La Guerra de los Mundos, también perdió a su papá a los 11 años y su mamá tuvo que chambearle durísimo también. Bob Marley, este hombre, el padre del reggae, su mamá, pues después de tener una relación con un marino, jamás la volvió a ver. Este hombre de los Beatles o los Beatles, Ringo Starr, su mamá se divorció de su pareja a los 4 o 5 días de que él nació. Y ahí está, como estrella consolidada en la historia, Ringo Starr. Doña Dora Llosa, madre de Mario Vargas Llosa, quien recibió el Premio Nobel de Literatura, también creció de pequeño sin papá. ¿Y qué decir de Barack Obama? Después de que él tenía 2 años... su papá se fue. Barack Obama fue presidente de Estados Unidos. Barack Obama estudió en la Universidad de Harvard. Fue Harvard, universidades trascendentales en Estados Unidos. Senador y presidente de los Estados Unidos. Barack Obama, hijo de un padre inmigrante africano, mamá norteamericana. Y a los 2 años de edad de Barack Obama, goodbye, se fue su papá. Nos vamos unos cuantos años atrás. Leonardo da Vinci, su papá estuvo con él solamente hasta los 5 años y después, adiós, se fue. ¿Y qué les parece de este gran actor, Al Pacino, quien ha hecho muchas películas? Igual, su mamá se separó de su padre, pero este hombre también, quien hizo la película de Batman, ¿recuerdan ustedes al Guasón? Este hombre que se reía de así de más. Bueno, este hombre se llama Jack Nicholson. Jack Nicholson creció sin papá. Y Jack Nicholson ha ganado 3 premios Oscar y 7 Globos de Oro. Y quienes están cercanos a él dicen que es un tipazo, de gran corazón. Es un hombre que apoya a fundaciones, es un hombre que desborda alegría y es un hombre que siempre está apoyando a quien necesita. Jack Nicholson, hombre que creció sin papá. ¿Y han escuchado ustedes por ahí o han leído esas obras escritas de misterio, de terror, de un gran escritor llamado Stephen King? ¿O Stephen King? Bueno, pues este hombre, autor de más de 50 novelas, creció con su mamá soltera, y ganaban menos de $3 diarios. Ahora escuche nada más lo que dice esta persona. Hace un momento entró aquí un colega de Radio B que me decía: oye, no insultes a los animalitos, no puedes compararlos con los diputados y menos con este diputado que tiene shit en la cabeza. Y me quedé callado y me dice, le digo, ¿por qué? Y me responde, porque los animalitos, aunque no hablan, entre ellos sí se entienden y viven bien. Regálame por ahí, no seas malito, un chorro de volumen, porque quiero que escuchen por acá lo que este diputado se le ocurrió decir de las madres solteras. Deme un segundo, después de que termine esta rola de Jack Nicholson, donde estaba mostrando a Stephen King. Ahí te va el comentario de este hombre, que viene grabado. Ahí va. Potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y que finalmente salen a su casa a reclamarle a la sociedad por qué están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen. Y lo hacen como una venganza a la sociedad y rompen un cristal. Ese fue un diputado. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién lo critica a él? ¿Quién lo critica a él con esa voz tan suavecita que tiene, con ese peinadito tan bien pulcro, con esas gesticulaciones tan delicadas que hace? Nadie lo critica. Y en fin, pero bueno, aquí le paramos ya con esta persona, este tipo que se atrevió a decir eso. Ahora, ¡hey, Beta, qué bueno que llegas! Porque están aquí preguntando, precisamente está preguntando a la familia Morales, me está preguntando si se va a hablar del taller de radio que vas a ofrecer o no. Pero aquí bueno, estoy para hablar de eso. Ok, bueno, terminamos nada más, termino con esto, dame un segundito. Bien, entonces, no se vale hablar a la ligera, no se vale hablar a la ligera, porque hoy en día la migración, como acabamos de escuchar a nuestra colega del Colegio de la Frontera Norte, la migración está separando a muchas familias, y hay muchas madres solteras en Tijuana que están luchando por regresar con sus hijos, luchando por volver a ser una familia. Y no se vale que personas, políticos, servidores públicos, acosen a estas mujeres, como está ocurriendo con algunas mujeres migrantes aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa hay mujeres, por ejemplo, de Sonora, quienes trabajan, caso específico, Beta, una mujer inmigrante llega de Sonora, trabajó varios años en Arizona, se casa y se separa en Jalapa, trabaja en un banco, y hoy en día el gerente le ha dicho que no va a subir de puesto hasta que no, lo voy a decir con un poco de manera más prudente, porque hay niños en casas, porque no hubo clases hoy, pero este gerente del banco le está proponiendo a esta mujer a fuerza, dice, tomar un café y por la noche. Entonces le ha propuesto, la está acosando, la está obligando a tomarse el café para que ella suba de puesto y gane más dinero. Número dos, otra gran mujer también, que trabajó en la administración municipal del presidente, ¿cómo se llama el presidente que salió? Américo. Nunca me ha caído bien ese hombre. Américo Zúñiga Martínez, ya recordé su nombre. Los de Morena la contratan, le prometen que le van a dar un gran puestazo para que los oriente en toda la nueva administración, y la semana pasada le dijeron adiós. No la van a contratar. Pero si acepta tomarse un café también por la noche, sí la van a contratar. Entonces no se vale esto. Y esto no solamente eso no solamente pasa en Jalapa, pasa también en Canadá. Y el presidente, bueno, este hombre, Justin Trudeau, ayer se pronunció en el Foro Económico Mundial contra, ¿cómo llamarlo? Es que están los niños, pero no quiero mencionar la palabra sexual. Los abusos, las presiones, los acosos contra las mujeres. Escuchen rapidito lo que dice Trudeau al respecto. Regálame volumen, manito, por ahí, por favor. Time's up. The Women's March. These movements tell us that we need to have a critical discussion. No tiene traducción, pero déjame traducir lo poco que puedo, que beta. Dice que la marcha de las mujeres es, en pocas palabras, es un ejemplo de que debemos ya de poner atención. Women's rights, equality, and the power dynamics of gender. Buscar la igualdad y el poder en el género. En otras palabras, evitar las presiones, el acoso que viven las mujeres en los gobiernos. Porque en Canadá también las mujeres son acosadas. A fuerza quieren invitarlas a tomar café. Como líderes necesitamos reconocer que esto es un hecho. Time is up, o sea, ya, es tiempo suficiente ya. Tenemos que proteger, establecer procesos para que en los lugares de trabajo ya no existan este tipo de acosos y tomarlos seriamente. En fin, en pocas palabras, públicamente, Justin Trudeau, primer ministro, presidente de Canadá, llamémoslo el mero jefe de Canadá, dice: en mi país también hay acoso hacia las mujeres, pero ya es momento de pararle. Entonces, señoras, señores, tenemos niños, tenemos niñas en casa, como en algún momento lo platicamos con Beta, cuando terminemos de comer, ambos pueden apoyarnos a lavar los platos o a barrer, niños o niñas. Muchas veces este tipo de realidades las promovemos sin querer, queriendo, casa. En casa, diciendo, no, tú no laves, hijo, va a las lavar mujeres, tu hermana. No, los dos. Educamos a los niños. Desde ahí tenemos que empezar a promover este tipo de respeto a los demás. No quiero hablar de valor ni nada, sino de respeto a los demás. Oye, Beta, le aventamos una llamadita rápido a Susana Castillo y todo tuyo el programa. ¿Sale? ¿Te parece? Sí, me parece. Beta Benítez con nosotros aquí promoviendo este fantástico curso de producción radiofónica, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿va a ser gratis? No. Sí. Ah, sí. De cooperación. De cooperacha. Bueno, a ver, que nos responda Susana Castillo, nuestra periodista de Estrella. Estrella, claro, no quise decirlo. Hola. Susi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras por allá? Bien, aquí, en la tierra, no en el cielo. Por qué allá. Bueno. Acá tenemos a Beta. ¿Cómo están todos? Te mando un fuerte abrazo, Betania. Ah, igualmente. Le deseo mucho éxito con el taller. Está súper interesante. Y bueno, para que hable largo y tendido del mismo, simplemente la semana pasada que tú comentabas acerca de este documental que habla sobre esta situación que vivieron o viven las mujeres, ¿no? Deportadas en Tijuana. Sí, así totalmente de imprevisto, también me recordó a otro documental que se llama María en Tierra de Nadie, que es del año 2010, pero sigue súper vigente, de la documentalista Marcela Zamora. Ella en este documental muestra un puñado de testimonios de migrantes centroamericanas que pasan por México hacia Estados Unidos. El documental, claro, aborda la problemática en general, tanto de hombres como mujeres, pero ella se centra en las historias de las mujeres, pues porque creo que no hay discusión al respecto, son más vulnerables. Sí, claro. Es un documental que dura 90 minutos, ella es salvadoreña. Marcela, sí, Marcela, sí la conozco, Marcela. Sí, bueno, tú la conoces, entonces en ese documental... Es mi cuatachona. Pues, qué buenos amigos tienes. Bueno, en este documental ella retrata rupturas familiares, asaltos, violaciones, prostitución, accidentes, secuestros, búsquedas, vejaciones, corrupción, desaparecidos, muertes, desencuentros, son algunos de los temas que en general aborda, obviamente de una forma muy cuidada, dice, o sea, sin mostrar tanto, nos da datos que sí obligan a una reflexión. Claro. Entonces, bueno, y eso también viene a cuento porque sigue habiendo mucha desinformación por parte de las personas que vienen de Centroamérica y atraviesan el país rumbo a Estados Unidos acerca de las condiciones que tiene nuestro país. Como en sus países, realmente cruzar de un país a otro puede llevar horas, ¿no? Realmente el tiempo de cruce es muy corto. No dimensionan que México es un país enorme. Y que las temperaturas, o sea, desde los cambios de temperatura es un factor que deben tomar en cuenta, porque hay cambios muy muy drásticos, ¿no? Entre un estado y otro, amén de todas, de todo lo que están expuestos, ¿no? Por la violencia que lamentablemente pues ya llegó para quedarse en el territorio mexicano, ¿no? Entonces, este documental, comentó Marcela Zamora en su momento, que su intención es mostrarlo tanto en Centroamérica, como en México, como en Estados Unidos, para informar, ¿no?, lo que implica cruzar por el país y que la gente no estuviera tan desinformada al momento de emprender este viaje, ¿no? Incluso muestra historias de migrantes que lo intentan varias veces, ¿no?, a pesar de haber perdido incluso alguna parte de sus cuerpos. Sí. Entonces, es una cruda realidad, pero que creo vale la pena retomar. O sea, hace 7 años que salió este documental y seguimos en las mismas. Bueno, ya casi 8, ¿no? Así es. Entonces, se los recomiendo mucho, María en Tierra de Nadie, de Marcela Zamora. Y la próxima semana comentamos acerca del informe de Amnistía Internacional, para no robarle más tiempo a Betania. Hecho. ¿Sale? Sale, te mandamos un fuerte abrazote, Susi, abrazo, como siempre, nuestro cariño y agradecimiento. Igualmente, que estén muy bien. Hecho. Buen día. Gracias. Hasta luego, buen día. ¡Beta! Pues aquí estamos. Todo tuyo el programa. Nada, pues platicarles un poco sobre este taller de producción radiofónica. Ha habido muchas preguntas, mucha gente se ha acercado, entonces creo que vale la pena puntualizar. El taller está dirigido principalmente a alumnos y egresados de la Facultad de Teatro, porque nos vamos a enfocar directamente hacia el género dramático, ¿no? Sí. Mucha gente me ha hablado y me ha preguntado si voy a dar, por ejemplo, un taller de cómo hacer un programa de radio, o cómo armar cápsulas, o cómo hacer spots, ¿no? Porque en general sí, la producción radiofónica abarca todo eso. Pero en este caso, por mi perfil, yo lo sé hacer, la verdad, todo eso lo sé hacer. Sí. He trabajado muchos años en radio, pero claro, mi perfil va directamente a la producción de dramatizados, en este caso, ¿no? Es parte de un proyecto del que hemos estado hablando aquí en el programa ya tiene un rato. Así es. Que se llama Apuntes sobre Migración, que comprende la realización, la postproducción, producción y postproducción de 13 radioreportajes sobre migración, que va a colación sobre lo que acaba de hablar Susana, ¿no? Uh-huh. Hacemos una serie de radioreportajes en los que hablamos de todos estos temas, de los migrantes centroamericanos que cruzan el país. Se habla de muchos temas. Son 13 radioreportajes que van a durar 20 minutos, que casi están ya por salir. Tenemos 2 radioteatros, uno para niños que se llama Martina y los hombres pájaro, y otro que se llama Nueva York versus Zapotito, sobre migración femenina. Y tenemos 10 radiocuentos sobre migración. Estoy poniendo de fondo música clásica. Muy clásica, se oyen los puros aplausos, es que puro gil, ya no viene, sé qué. Va y viene la señal. Y entonces, dentro de este proyecto que se llama Apuntes sobre Migración, nosotros propusimos hacer un diplomado de producción radiofónica. La señora Reina Morales pregunta si ella puede participar. Sí, voy a volver. Sí. El taller está dirigido a alumnos y egresados de la Facultad de Teatro. Lo vamos a hacer en conjunto con la Facultad de Teatro. Ellos nos van a proporcionar algunas cosas que el taller ocupa. Entonces, sin embargo, no quiere decir que no lo pueda tomar algunas otras personas. Bien. ¿No? Pero tienen que ponerse en una lista de espera. Toda la gente que está interesada en el taller tiene que inscribirse en la Facultad de Teatro, por favor. Ahí les van a dar su ficha, les van a decir si hay lugar. Y el taller va a ser los días viernes, sábado y domingo. Todos los viernes, sábados y domingos de febrero. El 1... el 2, 3 y 4 de febrero, 9, 10 y 11, 16, 17 y 18, 23, 24 y 25. O sea, todo febrero no se hagan bolas, jueves, viernes y sábado. No se hagan bolas. Digo, no, viernes, sábado y domingo, perdón, no me hago bolas yo. Y el horario es, los viernes va a ser de 4 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 2. Oye, ¿nos dejas información para que lo estemos promoviendo? Sí, ¿sale? Esa es la información y tiene, sobre todo, lo más importante. Por escrito, por ahí luego. Sí, sí, claro. Lo más importante es que las inscripciones van a ser en la Facultad de Teatro, que tienen que inscribirse en la Facultad de Teatro. Y de verdad, si nos están escuchando los alumnos y los egresados de la Facultad de Teatro, creo que es una super oportunidad. Vamos va a ser de alguna manera gratuito. Excelente. Porque está, digamos, dentro del proyecto que nos ganamos del FONCA, de sí, la Secretaría de Cultura. Sin embargo, es una recomendación hacia los alumnos, hacia la gente que se inscriba, que vamos a pedir una cooperación voluntaria. Sí. Para gastos operativos, o sea, gastos sobre la marcha que se lleven a cabo durante el taller. No es un diplomado, es un taller, y les recuerdo que vamos a estar enfocados en el género dramático, ¿sí? O sea, y bueno, le vamos a dar prioridad a los temas de migración. Si por ahí hay un cuento, algún radioteatro de migración y sale, ya, lo realizaremos. Lo más importante, y que sí cabe resaltar antes de que nos corran, es que vamos a tener un producto radiofónico. O sea, como quede, bonito, no bonito, porque a lo mejor encontramos gente que dice, yo edito ya y nos queda un producto, no sabemos qué va a ser, cuento, y lo sacamos aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Y lo vamos a sacar aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Excelente. Y lo vamos a presentar en nuestra superpresentación del proyecto del FONCA, que será aquí en Radio Universidad, muy el bien, 4 de mayo. Bien, gracias a nuestro amigo el señor Miguel Velázquez Córdoba, quien nos habla del puerto de Veracruz, diciendo que es una vergüenza que este tipo de jefes, funcionarios y demás, exijan a las mujeres tomarse un café a la fuerza para mejorar su situación de trabajo. Y la mujer merece ser tratada de lo más lindo y hermoso que pueda haber en el universo, sin presionarlas. Listo. Claro. Bueno, y parece comparar que este tipo de tipos o diputados con popó de gato es... No, pues en general, ¿no? ¿no? Se da en todos los medios. La popó es buena porque es saca fertilizante. Todo lo malo. Hay que buscar otra palabra más horrenda. Bueno, ¿qué onda? ¿Se acabó? Se acabó. Vale, pues nos vemos acá el próximo viernes en Veracruz, Tierra de Inmigrantes, y los dejamos con la rola de Phantom Planet, California. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.